Y la verdad que al principio fue todo un desafío. Fue arremangarnos hace un poquito más de un año y decidirnos a dar todo lo que tengamos que dar para que no falte sangre durante una época que sabíamos que iba a ser difícil. Las noticias decían que en toda la Argentina disminuían los donantes de sangre de un 70 a un 80%, una cifra que nos asustaba un poco. Así que tuvimos que, bueno, poner muchísimo esfuerzo de nuestra parte. Contamos con mucha gente que solidariamente aceptó hacer campañas. Y bueno, gracias a Dios, por suerte, pudimos sobrellevarla. Estamos atravesando una segunda ola. Es muy difícil porque hay mucho miedo, además, de contagiarse. Por más que cumplimos con todos los protocolos de distanciamiento, damos turno para donar sangre, la gente está saliendo muy poco y hay mucha gente que llama para reservar un turno y donar sangre y después empieza con síntomas o se entera que un contacto estrecho dio positivo y bueno, entonces eso hace que se dificulte un poco más el trabajo. Pero bueno, seguimos poniéndole toda nuestra energía y sabemos que es un momento que tenemos que atravesar. Como un servicio de salud más, estamos sí, un poquito desgastados, cansados, pero sabiendo que la gente nos necesita. Así que en este contexto donde se ha habilitado mayor circulación, ¿no? Desde el año pasado a esta parte, ¿se ha incrementado la demanda, digamos, de sangre hacia el banco de sangre? ¿Y cómo ha sido la evolución en los últimos meses con mayor circulación de los donantes? Digo, si se ha podido sostener un determinado número garantizado por mes a través de también las redes que ha tratado de fortalecer el banco de sangre con otras instituciones. Bien, bueno, eso está bueno destacar, ¿sí? Un poco la demanda se ha equilibrado con que también ha habido pocas cirugías programadas, por ejemplo, o gente que tenía controles médicos pendientes los ha postergado. Sin embargo, nos siguen ocurriendo las urgencias y los imprevistos y las problemáticas de salud que son impostergables. Con respecto a lo que me preguntabas, lo bueno de toda esta crisis, porque toda crisis trae algo positivo, uh-huh, es que nuestro banco de sangre ha incrementado su número de donantes voluntarios. Esto quiere decir irrepetitivos, quiere uh-huh decir que personas que a partir de esta pandemia hicieron un nuevo hábito en sus vidas, que es donar sangre de manera regular. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar porque es el modelo a donde creemos que tenemos que llegar, a que el 100% sean donantes voluntarios y no de reposición. Y bueno, esto es lo que ha logrado esta pandemia, que la gente se anote y cada 3 meses regularmente done sangre. Uh-huh. Entonces tenemos como mucha gente que ya se ha formado el hábito de donar, que antes no lo había hecho, tal vez porque no se les había presentado la oportunidad. Gracias a las redes, a los anuncios, publicidades y todo que hemos establecido desde el día 1 de la pandemia, es que la gente se ha ido interiorizando y por ahí perdiendo el miedo y pensando como una actividad más de su vida, en un proceso totalmente natural. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué rol en esto de generar mayor conciencia consideras que jugaron las distintas organizaciones de la ciudad con las que se vinculó el Banco de Sangre para motivar campañas específicas? Un rol indispensable. Le dimos un lugar de privilegio cada sábado de donación, que es el segundo sábado de cada mes, ayudándolos en la difusión para que puedan participar. La verdad que se han mostrado muy participativos, nos han ayudado a cumplir con nuestro objetivo de los 200 donantes mensuales, que era lo que necesitábamos para cubrir la demanda de la población, y sin ellos hubiera sido muy difícil llegar a ese objetivo. Uh-huh. Bien. ¿Qué importancia hoy tiene el Banco de Sangre y qué lugar ocupa en términos de Punilla, ¿no? Como una entidad sanitaria con este perfil solidario? Bueno, somos el único banco de sangre en la región Punilla. El radio de cobertura que tenemos es muy amplio. De hecho, cubrimos toda la provincia de Córdoba. Pero bueno, o sea, esto de que antes estaba ligado como un beneficio más al usuario del servicio de agua, hace que por ahí las personas no se den cuenta de que ya por ahí no lo tienen, no tener el servicio, y es importante llamar la atención de las personas de que sepan lo importante que es contar con un seguro de sangre, la tranquilidad que representa en un momento en que la salud está en juego y que hay muchísimas cosas que atender en ese momento, y que seguimos siendo una solución a un problema de salud en toda la región Punilla. En ese contexto, ¿cómo es el vínculo con los gobiernos de otras localidades de Punilla? Si existe en esto de poder revalorizar el rol esencial que está cumpliendo hoy a nivel departamental el Banco de Sangre. Bueno, yo creo que el tema donación voluntaria de sangre debiera ser un tema de interés público y que los estados debieran ser por ahí más, estar más involucrados. Me parece que eso falta un poco, como que descansan por ahí en un banco de sangre el tema de la promoción de la donación voluntaria. Y bueno, los gobiernos, la verdad que no, es algo que no lo tienen como una prioridad, que debiera ser por ley una prioridad hace mucho tiempo. En eso la cooperativa siempre ha tenido conciencia de lo importante que es sostener un banco de sangre desde hace 27 años, y bueno, y por supuesto lo sigue sosteniendo porque sabe que es una algo muy importante para la ciudad. Bien, planteabas el efecto que tuvo la pérdida del servicio de agua para la COPI, el despojo, ¿no?, del servicio, y que en ese sentido se perdió una cobertura, ¿no?, de parte del servicio que brinda el Banco de Sangre para las familias que eran socias usuarias del servicio. Contanos cuál es la propuesta en este nuevo contexto y cómo se piensa garantizar esa cobertura, ¿no?, para los vecinos y las familias que quieran sostenerla. Bien, bueno, como les decía anteriormente, el beneficio del Banco de Sangre estaba asegurado para todas aquellas personas que eran usuarias del servicio de agua y socios de la cooperativa. Hoy en día, bueno, los usuarios de agua ya no los tenemos, como es de conocimiento público, pero la cooperativa, por supuesto, quiere seguir apostando a la salud de la población y ofrece un plan que es de muy bajo costo, que es de 197 pesos por grupo familiar primario. Esto implica convivientes e hijos menores hasta 21 años. Y también tenemos un plan, por ejemplo, para las personas que no tienen ese grupo familiar formado, y que son, por ejemplo, una pareja o personas solas que quieran contar con el beneficio. Es muy fácil adherirse a este plan. Se llama Plan Prever 100 y Plan Prever 100 Plus, el familiar, y pueden hacerlo por distintas modalidades, ya sea telefónicamente, ya sea por los canales de las redes sociales, ya sea por atención al público en Vox o telefónicamente. Bien. Tienen muchísimos canales, muy fácil, siempre van a tener una orientación de la persona que los reciba, o simplemente pueden, a través de las redes, llenar un formulario con sus datos y serán contactados a la brevedad para contar con el servicio. Bien, ¿qué datos del grupo familiar hay que presentar para poder formar parte del Plan Plus? Los documentos. Algo que acredite el vínculo de familia, certificado de convivencia o libreta de familia. Y simplemente eso. Bien. ¿Y las modalidades de pago pueden ser a través de débito automático? ¿Cómo se todas, gestiona? Todas las modalidades de pago, tarjeta de crédito, débito automático o por las distintas bocas de pago que tiene la cooperativa. Bien. O sea que, por ejemplo, una familia, ¿no?, que tiene un hijo o hija mayor de 21 años, esa persona puede contratar el plan con esta modalidad especial y el resto de la familia entra dentro del grupo del Plan Plus, ¿no? Todos, exactamente. No importa la cantidad de integrantes, el precio no varía. El precio no varía. Bien. Así es. Bien, bueno, ¿qué expectativas tenés sobre la posibilidad de que se sumen vecinos y vecinas, ¿no? En este proceso que vamos viendo donde evoluciona la conciencia social sobre la importancia de donar sangre, pero aparte de acceder a sangre segura cuando se la necesita? Bueno, yo tengo altas expectativas. Creo que el hecho de esta, como te decía, las crisis siempre traen oportunidades, y que la crisis también hizo muy visible la necesidad de la donación de sangre y de contar con un seguro de sangre. Así que, si bien es cierto que la situación económica está difícil, pero creo que uno, si se pone a comparar lo que es la calidad del servicio y la tranquilidad de contar con este servicio al precio que lo ofrecemos, sabemos que muy pocas cosas en un supermercado pueden igualar ese precio, y si hablamos del tema de salud, es muy importante. Yo creo que hemos creado y estamos creando todos los días de a poco una conciencia solidaria y de pertenecer a algo que nos respalde, sobre todo en esta época en que la salud está tan golpeada. Entonces creo que bueno, que estamos haciendo bien las cosas, que siempre trabajamos bien, con una responsabilidad que nos avala en años, en experiencia, y creo que la gente eso lo ve, si bien es cierto que es un servicio que uno toma la real magnitud cuando lo necesita, sí. ¿No? El tema es que, bueno, que estar preparados para esa eventualidad. Tal cual. Lo que me parece una decisión muy importante es este precio bien popular que tiene el plan, donde hoy cualquier servicio de salud es muchísimo más elevado, y aquí se ha buscado priorizar, ¿no?, la accesibilidad al recurso y que sea fácil de sostener, ¿no?, este pago para distintas familias de nuestra ciudad. Hay una decisión como política muy fuerte ahí. Exactamente, lo que queremos es que todas las familias de Carlos Paz estén respaldadas por este servicio, por eso el costo, que sea accesible. Bueno, como lo pensábamos cuando teníamos el servicio de aguas, ¿no? Siempre hacia la universalidad del servicio, que sea para todos. Bien. Recordanos, Olga, los horarios en los que se puede asistir al banco de sangre para hacer cualquier tipo de consulta en cuanto a la donación, en cuanto también al funcionamiento y la cobertura del plan, y las vías de contacto también que se pueden tener de manera directa con el banco de sangre. Bueno, las vías de contacto son con todas las redes, el teléfono que está 24 horas activo, que es 496.000. El banco de sangre está abierto de 7:30 a 13:15. Para donar sangre, recuerden que es con turno por protocolo COVID. Estamos haciendo así, espaciando un poco el tema de los donantes. Para poder higienizar todo y para poder mantener el distanciamiento entre los donantes. Bien. Así que bueno, las puertas abiertas de lunes a viernes y los segundos sábados de cada mes. Donación de sangre exclusivamente para aquellas personas que no puedan hacerlo por cuestiones laborales o de organización familiar, que no puedan de lunes a viernes, pueden esperar el segundo sábado de cada mes. Bien, siempre con turno y todos los Exactamente. Protocolos.